Presentamos la poesía que de la niña que se perdió en su pelo, que es un libro, y ahora van a escuchar mi poesía. La poesía de Lucía, Emma Calfuque Olillo. Lucía, Lucía, ya es mediodía, decía su mamá mientras se escondía. En su pelo caminaba la pobre Lucía, y mientras más andaba, la rabia más aparecía, hasta que encontró un amigo que pensó que era rabioso, pero era un gato, miau, peludo y mimoso. Miau, miau. Chao. Espero que les haya gustado mucho mi presentación.